Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión, en su número 51, se encuentra conmigo Zuldin. Santas y buenas noches tengan todos ustedes en esta ocasión, transmitiendo desde Monkey Island. Disculparán ustedes a Zuldin si se oye así un poco más raro, pero es que da un poco malito, el pobre está enfermito. Todo por mi culpa, ¿verdad? Pero bueno, no importa, no. No, la plática, insisto, lo amerito. Y lo único que sí les comento, mis podescuchas, que estoy aquí con ustedes, fiel al podcast, nada más que disculparán la falta de ánimo. No, hombre, ¿cómo crees? El chiste es aquí que estés grabando y fiel a los principios de Antimateria de grabar sin interrupciones 52 semanas. Ya a las 53 quizá que pase, pero no importa. Así es que vamos a seguir con computación. Ah, bueno, un saludo a Ark, a Alos y a Keita, que pues yo creo que se siguieron en la fiesta y están ahorita con resaca, porque no se han aparecido para nada. Par de flojos, digo, trío de flojos, pero no importa, nosotros aquí seguimos. Computación. Tenemos una noticia muy interesante en computación, que dice, supera Blu-ray al DVD en Japón. Dice, por primera vez en la historia, el mes pasado, los beneficios obtenidos por los todavía costosos reproductores y grabadoras Blu-ray superaron las de los formatos más antiguos. Sin embargo, las cifras están relacionadas con el alto precio de estos equipos. Si bien el número de grabadores y lectores de DVD vendido sigue siendo más numeroso, tal y como lo publicó en un estudio la consultora BCN LTD. La venta de equipos Blu-ray significó un tercio del total de reproductores vendidos de todos los formatos. Para la consultora BCN, la HD está enraizándose en Japón. Japón era la principal zona de batalla de los formatos de DVDs de alta definición entre los gigantes tecnológicos Toshiba y Sony, tal y como sucedió en los 70 con la lucha a muerte entre los formatos de cintas de video Betamax y VHS. La historia volvió a repetirse en 2008, sin embargo, la guerra de formatos de HD duró poco, pues Toshiba se retiró a inicios de este mismo año, pero la victoria de Sony no estaba clara. Faltaba afianzarse las ventas de su formato ganador por encima del clásico DVD. Así es que les voy a dar un consejo, mis queridísimos amigos. No lean el Universal, sobre todo la sección de computación, porque es claro que no tienen ni idea de lo que es computación en el Universal. Yo creo que se les fue su editor o algo así, o con eso que están haciendo tele, videos así al estilo YouTube, en el Universal, bueno, pues, las noticias de computación son nefastas, y las de videojuegos mejor ni hablamos, ¿no? Pero sí, a lo que se refiere es que debido al costo, pues las cifras rebasaron la venta, rebasaron la cantidad contra los del DVD, pero pues es obvio porque es más caro, ¿no? O sea, pinche nota sensacionalista, ¿va? Pero bueno, nosotros por nuestra parte aquí en Antimateria hemos decidido no comprar Blu-ray, bueno, a excepción de alguien que ya lo hizo, pero vamos a esperarnos a que se afiance más el formato. Y de todos modos, estaba leyendo un artículo de lo más interesante de los derechos digitales, que no me acuerdo cuáles son sus siglas en inglés, pero el Blu-ray va a traer, aparte del HDMI, un sistema de codificación digital donde tu monitor debe de ser compatible. Si el monitor no le regresa su señal al reproductor, no te va a dar la alta definición. Te va a dar una definición normal que no la vas a notar por la calidad del monitor. Pero, sí, ese detalle de que si tiene que ser compatible con esos derechos digitales es una verdadera vasca. Pero bueno, muy muy atentos con eso si van a comprar una pantalla. Pasando a otra nota, mucho más agradable. Y digo agradable porque pues la va a dar el buen y queridísimo amigo Zuldin. Seguimos con videojuegos. Adelante. Ah, sí, videojuegos. Pues les tengo una noticia para todos aquellos que sean fans de Kingdom Hearts, esta serie de RPG que saca Square Enix, pues que sí se ha hecho de su nicho, ¿no? De fans from hell, entre ellos el buen Pinder, que seguramente no está escuchando esto. Y pues bueno, resulta que va a salir un próximo título de esta serie, Kingdom Hearts, para el PSP, llamado Kingdom Hearts Birth by Sleep. Esto, pues bueno, acompañado de un video que ya estará circulando por YouTube y que pues lamentablemente no muestra una fecha de salida clara, y por ahí se menciona que ni siquiera en Square Enix lo saben que cuándo va a salir, pero de todas maneras el juego ya está confirmado y pues pronto, muy pronto, mis queridos educandos podrán disfrutar de este título. Vamos a ponernos nostálgicos ya que empezamos a hablar de Kingdom Hearts y pues resulta que hay posibilidades de que algunos títulos de LucasArts, algunos títulos clásicos, vuelvan a la vida. ¿Por qué? Pues bueno, esto debido a que rumores recientes sobre la compañía Telltale Games, que ha expresado interés de traer de nuevo a la vida a Sam y Max, estos personajes que pues bueno, también gozaron de cierta fama y de muchos fans ahí por los 90s, de traerlos de vuelta al Nintendo Wii. Esto pues ha acarreado toda una serie de rumores y de deseos de varios fans de los títulos clásicos de LucasArts como Monkey Island o Indiana Jones o Grim Fandango, Maniac Mansion por ejemplo, sobre pues bueno, si la compañía que dirige realmente pues George Lucas pueda traerlos de vuelta, ¿no?, a la vida. Pero pues bueno, cuando Eurogamer le preguntó a, pues en este caso, Chris Norris, PR manager de LucasArts, sobre estos rumores de, pues no sé si podrían haber unos remakes al menos de El Día del Tentáculo en la segunda parte de Maniac Mansion o Indiana Jones and the Fate of Atlantis para el Wii o para el Nintendo 10, mencionó de que a pesar de que están bastante interesados en este tipo de remakes y de que de no dejar morir en general a estas series, pues no van a anunciar nada próximamente, porque simple y sencillamente, pues fuera de los deseos de varias personas, no hay ningún plan fijo. Sin embargo, esto ha de decirse de que habían habido rumores, en este caso, de que pues los cartuchos de Nintendo 10 no iban a poder contener toda la información que tuvieran, en este caso, títulos como, insisto, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, por pues la capacidad que tiene, ¿no? Pero resulta que, pues, utilizando algunas técnicas de compresión de archivos y en general, pues, bueno, de tratar de adaptar estos títulos, pues bueno, puede que por ahí hayan esperanzas para todos aquellos que seamos fans de las aventuras de apuntar y señalar, ¿no?, de hacer clic, perdón. Entonces, pues, te prendan las velitas porque realmente en LucasArts los quieren hacer y pues en una de esas tal vez se animan. Y por último, nada más, para seguir con la nostalgia, resulta que la serie Splatterhouse va a volver a la vida, en esta ocasión para el Xbox 360 y el PlayStation 3. El juego saldrá por ahí del segundo trimestre del 2009, así que pues bueno, si falta un ratito. Y será desarrollado por Bottle Rocket, perdón, Entertainment. Y que pues bueno, dará continuación a aquella serie de títulos que empezaron en las arcades y también tuvieron algunas adaptaciones para el Sega Genesis y como todo lo que he dicho en estas noticias se hicieron de sus fans. Así que pues tres series que regresan, bueno, dos seguras y una que pues hay que prender una velita y eso fue todo por mi parte en videojuegos. Y volvemos contigo, Lomax. Muchas gracias, mi querido Zuldin. Y pues para seguir con videojuegos, tengo una noticia. Este viernes pasado tuve la oportunidad de jugar Wii otra vez con mis cuates. Y ya tenían para mi sorpresa, el Wii Fit. El Wii Fit, que aquí en México tiene un costo de 1.500 pesos y que en Estados Unidos está en $90. Lo puedes jugar, incluye el Wii Fit. Lo que pasa es que yo pensaba que la base se llamaba Wii Fit, y no, la base tiene su nombre, no lo recuerdo ahorita, pero el nombre de la base es algo así como de estabilizador, no sé qué cosa, o algo así, no recuerdo. Y Wii Fit es el juego propiamente. Wii Fit se divide en tres: en tonificar, que es ejercicio, hacer ejercicio; en yoga, para hacer yoga; y en juegos, que son una serie de minijuegos muy al estilo de Wii Sports. En cuanto a yoga, bueno, no tuve la oportunidad de hacer yoga, yo con mi hermoso puerco, pero unos cuates que sí son ágiles me estuvieron enseñando y se ve bastante interesante. Trae las posturas y todo eso, y pues es un curso para que tú hagas yoga. En ejercicio también trae, puedes tú hacer que te pesen, te pesa, te dice cuánto pesas, te pone una serie de pruebas que se llama resistencia física, que puede ser una vez al día, y te dice ahí que cuál es tu objetivo, tonificar, bajar de peso, etcétera. Entonces tú puedes tú puedes programar cuánto quieres bajar, y de acuerdo al programa te dice, ok, en tanto tiempo, si sigues el programa diario que te voy a poner, el juego, los vas a bajar. Entonces eso me gustó mucho. Incluso le puedes poner contraseña para que nadie vea tu progreso, ¿no? En caso de que no vayas bien o cosas así. Y los ejercicios están interesantes, todo lo que tienes que hacer, y son divertidos. Además, no es que tengas que hacer 10 repeticiones de tal, y una, y dos, y tres, que yo lo odio, lo aborrezco con todo mi ser. No, estos son ejercicios interesantes, y te pones tiempo y todo eso, y te motiva a seguir jugando. O sea, no estás haciendo ejercicio, estás jugando, que fue lo que más me agradó del concepto. Y ya los minijuegos, bueno, pues qué decir. O sea, los minijuegos son divertidísimos, al más puro estilo de Wii Sports. Tiene salto, no me acuerdo cómo se llama este salto, que es una rampa gigante y vas en esquí, que es con nieve. Entonces tienes que agacharte, ponerte sobre la plataforma, ponerte sobre la plataforma, encunclillarte un poco, flexionar las rodillas, mantener el equilibrio, o sea, siempre te busca mantener el equilibrio, y ya cuando en el momento justo que hace la curvita la rampa, te dice, brinca. Obviamente no brincas porque sí está prohibidísimo brincar en el Wii, nada más haces la finta de que brincas para hacer el impulso, sin despegar los pies obviamente, y ya de acuerdo a tu balance ves la distancia que recorres, ¿no? Entonces está padrísimo, ese es uno de varios minijuegos. Yo la verdad sí lo recomiendo. Si ya tienes un Wii, no dejes de comprar el Wii Fit. O sea, lejos de que sea un accesorio o un adornito como lo es el Wii Wheel o como es el Wii Zapper, este Wii Fit realmente es un extra, no es un complemento a la consola, muy muy sustancioso, ¿no? Que sí te va a dar horas y horas de entretenimiento. Independientemente de que quieras o no hacer ejercicio, los minijuegos valen la pena, ¿no? Eso sí, procuras, venden unas que se llaman skins para la plataforma. Yo creo que es esencial, porque obviamente no te puedes subir con tenis, tiene que ser con calcetas o calcetines, pero lo ideal es que sea así, sin nada, ¿no? A pies descalzos. Y también siento que sí requiere mucho de un skin para protegerlo, ¿no? Que venden los accesorios, ya saben, aquí en cualquier lado o en tu tianguis favorito. Bueno, ese fue el Wii Fit, y yo quiero uno, me pueden regalar uno. En Estados Unidos vale $90, aquí en Blockbuster está en 1600, perdón, en el Hit de la Cuadra está en 1600, en otras tiendas como en Bob's Club está en 1400 y cachito. Y bueno, pues el Wii ya saben que está en 4000 pesos en cualquier lado, ¿no? Cuando en Estados Unidos está en $250, ¿no? En fin, se lo recomiendo. También pude jugar a Mario Kart con el famoso Wii Wheel. Mario Kart, si jugaron Mario Kart para el Game Boy Advance, no se pierden de mucho. Mario Kart es casi lo mismo, le mejoran muchos detallitos, las gráficas también las mejoran, también añaden otros personajes y añaden otras cositas, pero pues la esencia es la misma, ¿no? Es ya lo viste una vez, es lo mismo. No te pierdes de gran cosa. En fin, eso fue Mario Kart y Wii Fit. Se me olvidaba, el Wii Fit tiene el reto máximo del equilibrio. Para estas personas, sobre todo a cierto gato que conozco, que le gustan mucho las artes marciales y el centro y la filosofía y las posturas y todo eso, el equilibrio y el balance. El Wii te pone en una postura para que ubiques tu centro. Entonces, la prueba máxima es que repartas tu peso en porcentaje en cada pierna, el 50% en cada pierna. Esto es más difícil de lo que se oye, porque siempre estás en 49%, 50% o 51%, perdón, y nunca estás en un 50-50, es casi casi imposible, ¿no? Entonces chéquenlo a ver quién lo puede hacer y quién ya tiene el Wii Fit, y pues mándenos un correo aquí a antimateriapodcast@gmail.com o déjenos un comentario en el blog en www.antimateriapodcast.com.mx. Mi querido Zuldin, seguimos con anime. Seguimos con anime. ¡Wii! Pues fíjense que en esta ocasión tuve la oportunidad de ver una serie que, pues desde hace tiempo ya me habían prestado, pero nunca había podido ver por falta de tiempo y ya saben todas las cosas que se atraviesan por ahí, ¿no? En este caso es Perdón, perdón, un, es un, es... perdón por la interrupción, mi querido Soldín, pero ya puedes continuar. Ah, gracias. Entonces les decía que pues por fin se me hizo hacer esta serie, ver esta serie. Ya no sé ni lo que digo. Oh, ver esta serie que me prestó la siempre amigable Gaby, novia de Kumo, que pues les mandamos un fuerte abrazo a los dos, aunque no es sección de saludos. Me vale, me vale. Entonces, bueno, la serie se llama Claymore y está basada en un manga que pues comenzó a editarse en Japón en la revista Shonen Jump. Me parece que en el 2004, me parece algo por el estilo. Ah, no, 2001. Ah, me chequé aquí. ¿Qué dice? Entonces, que todavía se sigue publicando hasta el momento. Hay 13 tomos en Japón y pues bueno, por ahí yo espero que ya salga el 14. Esta serie, que insisto, originalmente era un manga creado por Norihiro Yagi. Se adaptó al anime en el 3 de abril de 2007 y terminó de transmitirse el 25 de septiembre del mismo año. O sea que ya está súper nuevecita, ¿no? ¿De qué trata esta serie Claymore? Pues bueno, es en un mundo de cortesía medieval fantástico en el cual pues existen ya saben las típicas villas, sus reinos también equivalentes, y pues estas villas de repente son atormentadas por una serie de demonios llamados Kiyomas. Estos demonios pueden tomar la forma humana y se caracterizan pues por devorar precisamente a los humanos. Aterrorizan las poblaciones a las que llegan y son un verdadero dolor de cabeza porque son muy difíciles de eliminar. Pero la humanidad no está perdida, chavos. No, tienen en ese mundo a una élite de guerreras, así es, no solo, no hombres, sino únicamente mujeres guerreras llamadas Claymore, que bueno, no es que se llamen así. Su organización, pues bueno, obtuvo ese nombre porque los humanos así la bautizaron, todos los que veían a estas guerreras pelear. ¿Y por qué la bautizaron Claymore? Pues porque todas estas guerreras de élite portan precisamente espadas. De ese nombre, las Claymores son espadas, ya saben, enormes, a dos manos, así, súper impactantes, ¿no? Estas guerreras son mitad humanas y mitad yomas, y por eso es que son las únicas que pueden realmente combatir y aniquilar a los yomas, y de esta manera proteger a la humanidad. La historia se centra en Claire, que es una de las Claymore, que pues no solo, contrario a lo que podría parecer, no son respetadas por los humanos, sino son temidas por su origen medio demoníaco. Entonces, se han vuelto muy frías. Claire no es la excepción. Y en una de esas peleas en las cuales liberó una aldea de un Yuma, pues resulta que la sigue mucho un chavito de nombre Raki, perdón. Raki, que pues perdió a su familia por el ataque de ese Yuma, y que a partir de entonces se pega a Claire como un perrito faldero, literalmente, ¿no? Claire comienza a tomar el afecto y comienza a mostrar un poco a poco su lado más humano. Y las aventuras que viven también nos van revelando un poco más de la juventud de Claire, cómo se unió a la Claymore, cómo es que, pues bueno, se volvió tan fría también en un inicio. Y pues también nos adentramos un poco más en el misterio de la orden de estas Claymore. Es una serie buena y lo que me gustó más que nada fue todo el aspecto visual. Gráficamente es muy buena. Más que nada los aspectos de la representación humana. Los diseños de las Claymore, de estas guerreras, son muy estilizados, muy bellos y es fácil que llamen la atención varia. También es importante mencionar que la serie utiliza primordialmente tonos azules grisáceos, casi nunca utilizan tonos vivos, lo que le da también a la serie un tono en parte pues digamos que nostálgico, digamos que también melancólico para ese mundo. Véanla, Claymore, así como si fuera, bueno, plastilina más. Vale, la pena, pues ahí les pondremos algún enlace en el blog cuando recupere la cordura. Y pues para que puedan verla, denle una oportunidad. 26 capítulos el anime. El manga, si no mal recuerdo, ya se está publicando aquí en México por medio de editorial, ya saben, UVA. Y sí, ¿no? Pues está bien chido este podcast, mano, porque ¿qué haría yo si no estuviera aquí? Y ya valo más, porque si no empiezo a debrayar. Sí, no, sí, tú tranquilo, así, tómate la temperatura, no te preocupes, cualquier cosa me avisas. Los flotan. Ay, todo por mi culpa, ¿por qué? Pero bueno, no importa. Sí, para seguir con este podcast, tenemos la sección cine. Este sábado, como no tenía absolutamente nada que hacer, y como reflejo de que el domingo anterior, no salí porque me la pasé echado viendo la primera temporada de Héroes, porque me sentía un poco mal, un poco enfermo, pero pues ahora sí tenía ganas de salir. Entonces me fui al cine y vi Meteoro. Meteoro. Pues está bastante larga para lo que uno pudiera pensar, dura más de 2 horas, 2 horas y cacho. Y está interesante, no es la mejor película del mundo, pero tampoco está mala. Es una película claramente infantil, que está dedicada al mercado infantil, y lo único que puedo decir es que no sé cómo no me volví epiléptico en esa película. Porque sacan unos efectos de colores, ¿no? O sea, que Pokémon y los japoneses se quedan cortos, güey. No, no, no, no. Increíble. Sobre todo cuando va a dar el mega salto final la película desde el coche, no les voy a decir qué número. No, no, no, increíble. Pero bueno, o sea, la actuación de Emil Hirsch, que lo hemos visto en otras películas en papeles serios, en películas un tanto independientes, me sorprende que haya aceptado este papel. Bueno, pero todo sea por consolidar y comercializar su carrera, ¿no? Los demás actores, bueno, pues completamente desconocidos, a excepción de uno por ahí que no recuerdo el nombre. Y las actuaciones, pues como no requiere de mucho esfuerzo, no es un gran melodrama, están bien, están pasables. Lo que llama mucho la atención es todo el arte, todo el diseño del arte, la escenografía, el vestuario, el diseño de los coches, muy muy bien hecho. La gama de colores que se les ocurrió escoger está perfecta. A mí me encantó. No es una mala película, pero te digo, tampoco es buena. Está en español solamente. Si te gustan las películas, todavía te agradan las películas infantiles y no te chocan, la puedes ver sin ningún problema. Y pues es así como que para DVD, ¿no? A lo mejor para cine, solo que no haya nada más que ver. Solamente así. Un domingo así, como que dices, chale, ¿y ahora qué hago? Y de hecho no es un domingo, yo ni siquiera la pondré para un domingo en la tarde. La pondré para un domingo en la mañana. Porque en la tarde, cerrar un domingo en la tarde con esas películas, no. Definitivamente no. Pero bueno. Salí así y me metí a ver de nuevo Indiana Jones. Bueno, no de nuevo, sino que salí y volví a entrar al cine ese mismo sábado. Y vi Indiana Jones y La verdad es que está muy buena. Lo que pasa es que yo no sabía, me habían querido mantener al margen de todo lo que era Indiana Jones, no me había querido prejuiciar viendo los trailers, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por lo mismo, ni siquiera sabía que el director de la película era Steven Spielberg. Yo pensé que era o George Lucas o algún cuate de George Lucas, ¿no? Pero no, es de Steven Spielberg. Y ver Indiana Jones dirigido por Steven Spielberg, bueno, pues si viste Inteligencia Artificial, ya te imaginarás cómo va a acabar la película. Pero bueno, es la fórmula de Steven Spielberg. No está mala la película, es muy disfrutable, es muy, yo cerraría un domingo con esa película, te deja un muy buen sabor de boca, muchos recuerdos de tu infancia, si es que viste las primeras de Indiana Jones. También tiene situaciones muy exageradas, tiene ¿cómo se traduce? Inaccuracies, inexactitudes. Ándale, sí. Bueno, eso, esas inaccuracies, sobre todo que aparece la pirámide de Chichén Itzá en Perú. No me pregunten por qué. Y que Pancho Villa enseña quechua. Pero bueno, gringos al fin y al cabo, ¿no? Pero y una que otra escena así muy jaladota. Pero la esencia está, en esencia está chida, ¿no? O sea, en esencia está muy, muy padre. Váyanla a ver, no se dejen, ¿cómo se dice? No se dejen prejuiciar por los demás, siempre vean una película por ustedes mismos. Y pues adelante, bueno, si tienen cualquier comentario al respecto, pues ya saben, antimateriapodcast@gmail.com o www.antimateriapodcast.com.mx. Y siguiendo con nuestro podcast, tenemos cocina. Con mi intento de salsa de naranja número 2. Bueno, no sé si se acuerden que hace como 3 o 4 episodios intenté hacer una salsa de naranja que ni siquiera quise hablar de ella porque me quedó nefasta. Nefasta es poco. Pero bueno. Hice brochetas. Compran brochetas de res, la ponen a freír y igual voilà, ya tienen carne, ¿no? Frita. Entonces le echan una taza de jugo de naranja. A modo de que se consuma, una copa de vino tinto para que amarre y ¿qué más le puse? Ah, cebolla y ajo en polvos porque me dio flojera salir a comprar una cebolla y más flojera me dio rebanarla. Entonces, ¿para qué hacer eso si ya tienes cebolla en polvo, no? O sea, igual el ajo en polvo, ¿no? Entonces, ya dos, tres toques, un toque de pimienta y quedó bien. No se los aconsejo que lo hagan, que ya en algún momento intentaré hacer otra salsa de naranja, mi intento de salsa de naranja 3. Pero pues no, es ahora sí que en cuanto a este platillo, pues no es la gran cosa realmente. ¿O será que la naranja y yo no nos llevamos? Bueno, no sé. Para seguir con nuestro podcast, algo está pasando aquí. Y, aquí está pasando algo muy raro. ¿Qué está pasando? Soldin, Soldin. No, cuidado, hombre radioactivo. Ah. Okay. No. Hablo como Toño. ¿Quién Otra anda vez, otra ahí? vez, otra vez, se repite ¿Quién la anda escena. ahí? No, son los de Tu antítesis. madre. ¡No! Regresará antítesis. Alonso, Critter. ¡Yuhu! Antítesis. Ah. Hola, hola. No, lo que Ah, pasa es que por fin un venimos aquí, popstar. venimos pasando y vimos la luz encendida. Quisimos venir a saludar, ¿verdad? No es que queramos volver a hacer el podcast, ¿verdad, Alonso? No. Alonso. No, ¿cómo creen? Alonso. Hacer el podcast de nuevo, para nada. De hecho, ¿para qué grabamos el sábado pasado? Ok. Pues ánimo, échenle ganas. El sábado pasado yo estaba en una fiesta. Ahí lo tienen, Alonsín y el Critter de Antítesis Podcast. Regresará. Estén pendientes. Sí, larga vida Antítesis. Pero bueno, ya para continuar, pues chequenlo, Antítesis. No me acuerdo si es antitesispodcast.podomatic.com o antitesissolito.podomatic.com, pero bueno, es cuestión de que lo chequen, a ver si es que se les ocurre regresar o no. Nos tomaron por sorpresa, pero pues ojalá y regresen. Lo más seguro es que sí, espérenlo. Ya, ¿cómo dan lata? No les hagan caso, mejor vayan a su página. Ok, y bueno, pues ya para pasar a la sección de saludos. Saludos, ups. Saludos, déjale pongo en portugués. Sí, vamos a pasar a la sección de saludos. Saludos, ya por fin abrió esta cosa. Y tenemos el mail. ¿Qué nos llegó, mi querido Soldín? Tenemos un mail de nuestro buen amigo. Suena la palabra podcast. En el cual, perdón, nos dice, no te escuché. Soldín, ¿podrías volver a repetir? ¿De quién, claro, es el mail? Tenemos un mail de nuestro amigo Héctor Fragoso, de Suena la palabra podcast, en el que nos dice: felices 50. Me dio mucho gusto, Luis, escuchar su podcast número 50. De verdad, felicidades de corazón, porque entiendo lo difícil que es compaginar los tiempos para que graben todos juntos. Espero que el podcast siga después del 52 y siga durante muchos años, décadas, épocas, millennium. Agradezco las recomendaciones sobre el anime que mencionaron en sus podcasts anteriores. Las tomaré en cuenta para iniciarme en este arte. Un favor, ¿podrían mandarme la hoja o información que M. Saquilla, bueno, que M. Saquilla mandó anteriormente sobre las diferencias entre Mac y PC? Un saludo y un gran abrazo a cada uno de ustedes, Art, Alos, Keita, Lomax, Zuldin, con Carapa. Los escucharé en el 51. Antimateria Podcast Rules. Un abrazo también al buen Héctor Fragoso, que ya sabe que se le quiere un montón. Y pues, aunque no lo pueda decir con mucho ánimo ahorita, sabe que la intención es lo que cuenta. ¡Viva! ¡Viva! No, muchísimas gracias, mi querido Héctor. Realmente, proveniendo de otro podcaster que sabe lo que es tener que grabar semana con semana, editar y etcétera, pues se aprecian mucho tu felicitación. Y pues también, de antemano, gracias por esa invitación que nos hiciste. Ahí estamos pendientes. ¿Y qué más? Ay, sí, te vamos a reenviar la hoja que envió M. Saquilla de las diferencias entre PC y Mac, el mail. Y para que ya tú juzgues, me imagino que andas queriendo ver si te compras una Mac. Pero bueno, pues ya checarás tú en base a lo que dijo M. Saquilla. Y para seguir con nuestro podcast, el siguiente correo que nos llegó fue de Rolando Rodríguez. ¿Qué onda, vatos? Saludos desde la ciudad de Guadalajara. Esta es la primera vez que les escribo, pero no es la primera vez que los escucho. De hecho, los he escuchado desde el número 10 y desde entonces soy su fan from hell. Por cierto que fueron el primer podcast que escuché en mi vida y nunca me han defraudado. Los felicito por sus 50 números y hagan su tradicional desmadre de cada décimo podcast, que a mí en lo personal son los episodios que más me gustan. Bueno, eso es todo por el momento, no sin antes despedirme y desearles lo mejor. Pues muchísimas gracias, mi querido Rolando. Dice atentamente Rolando Rodríguez, The Rola. Pues muchísimas gracias, mi querido Rolando, qué bueno que te animaste a escribirnos. La verdad es que son este tipo de correos los que nos animan a seguir grabando semana con semana, porque sabemos que hay personas que nos escuchan y que les agrada lo que oyen, aunque no se comunican, pero bueno, pues estamos allí para ellos, para todos ustedes, muchas gracias, para todas esas escuchas anónimos que tenemos, que descargan semana a semana este episodio y todos los demás. Bueno, pues aquí estamos para ustedes, muchas gracias. Y pues saludos, mi querido Rolando Rodríguez. Mi querido Zuldin, ¿Quieres leer los comentarios del blog? Claro que sí, con todo gusto. Héctor Fragoso también en el blog nos comentó y dice: felicidades por este episodio número 50, cerca del aniversario. Ahora me dispongo a escuchar el podcast, esto obviamente antes de darle play. Y pues bueno, ya comentamos un buen saludo y un abrazo a Héctor Fragoso, también a Bombón, se les estima enormemente, ya lo saben. En segundo lugar, Kitsune, la gran amiga Kitsune, a la que pues se le quiere un montón también, ya sabe. Dice, ya 50, a los 50 da crisis de la mediana edad, ¿no? Ya compraron el Porsche, como sea, muchos besos a todos. Pues bueno, yo no me compré un Porsche, lo que hice fue conseguirme una novia de menor edad que yo. Eso siempre levanta la moral. Saludos a la buena Rox. Y sí, que levanta la moral. La adoro a mi Rox. Sí, pues yo quiero mandar saludos a Boca del Río Veracruz. Ya saben por qué. Y si no, pues ni modo. pero qué creen, ya me acordé. Que no vive en Boca del Río, vive en Veracruz Puerto. Lo que pasa es que yo me confundí y no sé por qué pensé que vivía en Boca del Río. Oh, cuando lo diga me va a matar. pero bueno, no importa, ya sabes. Que te quiero mucho. Y saludos. A Veracruz Puerto. Bueno, el siguiente comentario del blog de Julio César, el buen Julio César, nos dice: este podcast les quedó muy bueno. Y además me agradó el tinte de melancolía. Ánimo. Y les hago la solicitud de que firmen el contrato de la segunda temporada y tengamos podcast por lo menos hasta el número 100. Postdata, ojalá que algún día me puedan entrevistar a mí. Jejejeje. Bueno, pues todavía estamos ratificando a ver si vamos a seguir en el 53 para la siguiente temporada. De hecho, estamos renegociando contratos porque ya, pues como Alus es famoso, ya se dejó pedir un buen de lana y K-Taps ni se diga. Ark, bueno, Ark, es Ark. No, mi querido Soldín. Soldín. Sí, la verdad. Se le quiere mucho al buen Ark también. Sí, para todos ustedes que no les cae bien Ark, pues a nosotros sí nos cae bien y pues como nosotros hacemos el podcast, pues ya saben. Dice Podato, ojalá algún día me puedan entrevistar a mí. Pues buenas noticias, mi querido Julio César, porque para el número 52 que grabaremos, su atención por favor, grabaremos el número 52 el lunes 9 de junio del 2008 a las 21 horas GMT-6, o sea, tiempo de México. A las 21 de México, 9 p.m. Toluca. Y lunes 9. ¿Sí es lunes 9? No puede ser lunes 9. No sé. Oh, wow. Lunes 9 de junio. Vamos adelantados una semana. Es que el primer podcast salió el 18 de junio. Bueno, ahí ustedes sabrán. No, lunes 9 de junio a las 21 horas. Vamos a grabar. Así es que quien esté conectado al Skype y me tenga agregado a su Skype, porque como ya saben, di mi usuario de Skype hace algunos podcasts atrás. ¿Cómo ves, Uldin? ¿Lo repetimos o los obligamos a que escuchen entre todos los 49 podcasts anteriores dónde está el episodio donde di mi usuario? Yo opino, ahora sí, humilde criterio es de que pues regalo, como de que ya se va a cumplir un año, ¿no? Que se los digas, pero pues ya tú sabrás. Sí, así como de que pues ya va a terminar el podcast, pues ya se los doy, ¿no? Ya no va a seguir, pues total. Digo, no, sí, claro. Bueno, pues pongan atención. Pongan atención, mi usuario de Skype es Argel Z. y ya. A-R-G-E-L-Z. Así es que me pueden agregar al Skype porque, repito, el lunes 9 de junio estaremos grabando el número 52 de aniversario a las 21 horas GMT-6. O tiempo de México, o 9 p.m. de Toluca. ¿Y qué vamos a tener para el 52, Oldin? ¿Podemos revelarles algo? Sí, por supuesto. Miren, yo de inicio sí les quiero decir que de las condiciones que le puse a Lomax para grabar ese podcast 52, porque ya me puse divo, ¿no? Con eso de que no cualquiera graba tantos podcasts, pues se me subió a la cabeza y ya saben, ¿no? Empecé a pedir algunas exigencias absurdas, como que contratáramos a Samuel L. Jackson para una participación, porque si no es con Mace Windu al lado, yo no grabo ese podcast, ¿eh? Diantres, ¿y ahora? Sí, yo te traigo a Mace Windu, aunque sea de cartón. Amén. Bueno, algo es algo. Oye, sí, también quiero comentarles, por favor, que para ese podcast 52 voy a tener una sección que se llama Las Respuestas del Tío Zuldin. Pero para que yo diga respuestas, ustedes tienen que enviar preguntas. Pueden enviar una pregunta, la que ustedes quieran, desde por qué los chícharos son verdes hasta por qué la máquina más grande del mundo se encuentra en Suiza. Y yo se la responderé con mi tradicional estilo. Así que manden mails o manden comentarios al blog, nada más con el subject, el ¿cómo se llama esa cosa del tema? Esa cosa. Asunto. Subject que diga asunto, con el asunto de Tío Zuldin o respuestas del Tío Zuldin, y pues con gusto las contestaremos al aire. Ya saben, sí, por favor, mándenlos, porque ya saben que vamos a grabar el lunes. Sí, así es que ya saben, va a contestar cualquier pregunta, y recalco, cualquier pregunta que le hagan. No voy a decir más. Y con mi tradicional estilo, pero la voy a responder, así que ya están avisados. Ustedes mándenlas, de aquí ya él las va a responder, ya saben cómo las va a responder. Pero mándenlas. Yo, por ejemplo, le voy a mandar una, así como que preguntándole, ¿cuándo fue tu primera...? Bueno, no. No, no es cierto. ¿Qué sigue? Lo que pasa es que estaba yo aquí batallando con las coristas que no quieren firmar. Vamos a tener coristas, vamos a contratar a Billy Crystal para que sea el maestro de ceremonias. Vamos a traer también a ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Pero el bueno. Cuate este con el cuate en la espalda. Ándale. El que hace vuelo. Y si nunca puede faltar. Sí. También al que tiene el ventilador en la espalda con un paracaídas y todo eso. Sí, cómo no. Y bueno, pues creo que eso fue todo. A reserva de que tengas algo más, mi querido Zuldin. Ay, no, ya vamos. Bueno, ok. La rola del final. No recuerdo si esta rola ya la había puesto en un podcast anterior. Pero si es así, pues disculparán, y si no, pues la voy a volver a poner, porque va dedicada para una especial persona que vive allá en Veracruz Puerto, y pues con mucho cariño para esta persona, que va del grupo español Astruz, uno de los exponentes del synth pop, Astruz. La rola Somos el Uno para el Otro. Y ya por último, no me resta más que recordarles que este podcast está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 México. La reja. Ah, tu despedida. ¿Ya ves? Perdón. Chale. No, es que son los nervios del previo al aniversario, la verdad. Es que estoy coordinando todo. Y es que los payasos africanos no quieren, no van a llegar a tiempo. Chale, ¿ellos también se pintan de blanco o los considerarían racistas?